Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Vas al volante en la carretera y manejas tranquilamente. De pronto escuchas un ruido que viene del motor. El sentido común te hace detenerte, abrir el cofre para ver el origen y la causa, ¿cierto? Lo que no haces es acelerarle y subirle a la radio para no escucharlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestro cuerpo? Como un gran instrumento de navegación, el cuerpo tiene un lenguaje propio, una manera de expresar su sabiduría. Por ejemplo, en el día a día sentimos que nuestras entrañas nos avisan un «estoy molesto», sin embargo la mente nos dice «ignóralo». ¿Y a quién le hacemos caso? Te invito a reconocer los códigos del cuerpo para transitar de manera más sana por la vida. ¿Cuáles son esos códigos? Te invito a cerrar los ojos. Respira hondo y por 10 segundos pon atención a tu cuerpo. Toma una fotografía mental de las tres zonas que más información comunican. La zona 1, que es la espalda alta, el cuello y los hombros. La zona 2, la garganta y el pecho. Y la zona 3, el estómago y el abdomen. ¿Qué nos dicen? Si alguna de las partes del recorrido mental la sientes incómoda, tensa o presionada, es señal de que habría que ver más de cerca algún asunto que no le has puesto la suficiente atención. Si por el contrario, todo el cuerpo notas una sensación de armonía, de apertura y relajamiento, es señal de que así te sientes con tu vida y con el mundo. El dolor no es el enemigo. Cuando se manifiesta en alguna parte del cuerpo, no lo deberíamos de considerar el problema. El dolor tiene la maravillosa misión de ser solo un mensajero, una vía de información para dirigirnos al verdadero origen, a la causa de algún problema. Si lo escuchamos con atención, nos habla de cuáles son nuestros límites, nuestras fronteras en todos sentidos, psicológico, físico y mental, así como la mejor manera de cuidarnos antes de terminar en el hospital. Lo irónico es que lo primero que hacemos es tratar de evitar el dolor por todos los medios y en esa tarea cortamos al mensajero cuyo servicio es indicarnos en dónde hemos perdido el rumbo y así generamos más dolor. ¿Cuáles son las zonas? Veamos. La zona 1, cuando el dolor o la tensión se presenta en la espalda alta, la mandíbula y el cuello, suele ser porque sentimos enojo. El cuello representa nuestra flexibilidad ante diversas situaciones. Piensa, ¿cuántas personas viven con dolor de cabeza o de espalda crónico? Esto puede ser enojo reprimido. La zona 2, cuando las molestias o alguna opresión se presentan en la zona de la garganta o el pecho, se relacionan normalmente con tristeza. Lo que dispara la tristeza suele ser la pérdida. La contracción puede variar desde una leve sensación cuando hieren tus sentimientos o bien un nudo en la garganta que aprieta cuando estás frente a una gran pérdida. Y por último, la zona 3, el estómago y el abdomen. Aquí es donde el miedo se expresa. Las sensaciones agitadas e incómodas en el estómago nos avisan quizá de una amenaza, de algo que provoca temor. Estas sensaciones, de acuerdo a los expertos, pueden ser desde un ligero mariposeo hasta un bloque de hielo que paraliza. Los miedos pueden ser de tipo físico, psicológico, miedos que tienen que ver quizá con la crítica, la humillación, la pena o el rechazo. Te invito a detenerte unos segundos en el día para escuchar lo que tu cuerpo te expresa. Hónralo. Hónralo en lugar de jugar a las vencidas entre un estoy enojado del cuerpo y un cállate de la mente. Detente y revisa qué siento y sobre todo, por qué lo siento. En el momento en que lo haces, como un niño se calma y así comienza la claridad, el alivio y la paz. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.